Estos son los titulares del sábado 26 de noviembre. Funcionarios de defensa de Japón afirman que el país debería poseer la capacidad de lanzar contraofensivas. En el día del recuerdo de una hambruna hace 90 años, Ucrania la compara a la situación actual y se ha confirmado la muerte de más de 300 personas en el terremoto del lunes en Java, Indonesia. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Funcionarios de defensa de Japón han dicho que el país debería poseer la capacidad de lanzar contraofensivas. Presentaron este punto de vista el viernes en una reunión del gobernante Partido Liberal Demócrata y su socio de coalición, el COMEI. Dijeron que el actual sistema de defensa de Japón no está preparado para hacer frente a un ataque con misiles balísticos, especialmente si son lanzados simultáneamente. Agregaron que Japón necesita ser capaz de defenderse atacando bases de lanzamiento de misiles. El borrador del plan afirma que cualquier contraofensiva se limitaría a objetivos militares y se basaría en el derecho humanitario internacional. El Partido Liberal Demócrata apoya el borrador, mientras que el COMEI ha hecho hincapié en la necesidad de que haya más discusiones. Un instituto de investigación del Ministerio de Defensa de Japón señaló que China ha buscado fortalecer sus intentos de influenciar a través de propaganda y redes sociales. El viernes, el Instituto Nacional para Estudios de Defensa dio a conocer su informe anual sobre las tendencias militares de China. El documento señala que China ha establecido una nueva unidad que supervisa la guerra de la información como parte de una importante reestructuración organizacional militar implementada por el presidente Xi Jinping. Se indica que el Partido Comunista de China y el Ejército han fortalecido sus operaciones para ejercer influencia. El informe revela que se han incrementado las actividades de propaganda de China a través de medios de comunicación y redes sociales manejadas por el gobierno, particularmente en lo que respecta a Taiwán. También señala que las operaciones contra Taiwán incluyen los ciberataques, la propagación de noticias falsas y el acercamiento a miembros del ejército de Taiwán. Se apunta que estas operaciones son de gran alcance y representan una grave amenaza para Taiwán. Con respecto a la fallida diseminación de información falsa de Rusia en la invasión en Ucrania, el informe señala que las tácticas de información chinas, que tienen muchas similitudes con las rusas, podrían resultar ineficaces. El documento también apunta que China está intentando expandir su control de los mares de la China Oriental y Meridional a través del fortalecimiento de la coordinación entre su ejército, la Guardia Costera y la Milicia Marítima. Se advierte que China busca llevar a cabo de manera constante operaciones denominadas de zona gris y ejercer presión sobre otros países al mismo tiempo que evita enfrentamientos militares. El sábado, Ucrania conmemora el Día del Recuerdo de Holodomor, una masiva hambruna que causó la muerte de millones de personas en 1932 y 1933. Algunos historiadores afirman que el líder soviético Joseph Stalin orquestó la hambruna. Muchos ucranianos comparan la tragedia a la invasión actual, alimentando el resentimiento hacia Moscú. Una organización privada ucraniana encuestó a 1,000 personas este mes, preguntándoles si pensaban que Holodomor fue un genocidio. El 93% respondió afirmativamente. Mientras tanto, un organismo de la ONU que promueve los derechos humanos ha anunciado que más de 70 civiles han muerto desde que Rusia intensificó sus ataques con misiles contra infraestructuras en Ucrania. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo el viernes que al menos 77 civiles han muerto y otros 272 resultado heridos desde el 10 de octubre. Agregó que un bebé de 2 días murió a consecuencia del impacto de un misil contra un hospital de la provincia de Zaporizhia. La Dirección Nacional de Administración de Desastres de Indonesia dio a conocer el viernes que el número de muertos tras un fuerte terremoto en Java Oriental ascendió a 310. Por lo menos 24 personas continúan desaparecidas. El lunes, un terremoto de magnitud 5,6 azotó la zona. Los residentes se reunieron el viernes para orar por los fallecidos. Muchos rescatistas continúan trabajando en el distrito gravemente afectado de Cianjur. Se cree que el terremoto habría dañado 363 escuelas y 144 mezquitas en la zona. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Autoridades japonesas registraron Dentsu, una de las agencias publicitarias más importantes del país, por su supuesta participación en licitaciones fraudulentas relacionadas con competiciones de prueba para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020. El viernes, fiscales de Tokio y la Comisión de Comercio Justo de Japón registraron la sede de Dentsu, así como una firma de organización de eventos, ambas en la capital japonesa. Las autoridades sospechan que las dos empresas violaron la ley antimonopolios de Japón. Según fuentes, Dentsu y otras firmas son sospechosas de arreglar las licitaciones de los pedidos del comité organizador de los Juegos. El comité abrió 26 licitaciones en 2018 para elegir a las empresas que se harían cargo de las competiciones de prueba. 9 firmas, Dentsu entre ellas, y un consorcio ganaron licitaciones por más de 500 millones de yenes, unos 3.600.000 dólares según la tasa de cambio actual. Las fuentes señalan que, posteriormente, las empresas seleccionadas ganaron contratos a discreción por valor de al menos unos 20.000 millones de yenes, aproximadamente 144 millones de dólares, para celebrar las competiciones de prueba y llevar a cabo las gestiones en los Juegos. Según las mismas fuentes, las autoridades también sospechan de la participación del comité en las licitaciones fraudulentas. Se cree que el comité habría creado con antelación una lista de empresas de publicidad y otras firmas que ya habían llevado a cabo trabajos similares para cada disciplina. Un tribunal de Japón ha declarado a un ex alto cargo del Ministerio de Hacienda no responsable de compensaciones por el suicidio en 2018 de un funcionario regional que, según se afirma, recibió presiones para falsificar documentos gubernamentales. El Tribunal de Distrito de Osaka rechazó el viernes la querella por daños presentada por la viuda del funcionario, Akagi Masako. Su esposo, Toshio, fue obligado a falsificar unos documentos pertenecientes a la venta de unos terrenos propiedad del Estado en Osaka a la gestora de escuelas Moritomo Gakuen a un precio muy por debajo del valor de mercado. Posteriormente, se suicidó. El ex alto cargo del Ministerio de Hacienda, Sagawa Nobuhisa, lideró el departamento que aprobó la transacción. Al parecer, ordenó la falsificación de los documentos. Akagi se creyó contra Sagawa y el gobierno en dos demandas separadas para intentar descubrir las circunstancias de la muerte de su esposo. El abogado de Sagawa había solicitado que se desestimara la demanda. Citó como razón un veredicto anterior en el que se afirmaba que la responsabilidad por los actos cometidos por un funcionario público durante el desempeño de su cargo debería recaer sobre el gobierno y no el individuo. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.